Le decíamos antes de los titulares que hoy habrá una reunión de los trabajadores del transporte interdepartamental, integrantes de la UNOT, una asamblea de mesas sindicales que será trascendente hoy a partir de las 10 de la mañana. Estamos en contacto telefónico con Marcelo Damota, integrante de la Coordinadora Interdepartamental de Trabajadores. Marcelo, buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Marcelo, estuvimos, no sé si tuviste oportunidad de escuchar un poco antes, pero incluso escuchamos al director nacional de trabajo, Federico Daverede, que daba cuenta de la situación que tenían, que hay una diferencia, él la veía como difícil de salvar hasta el momento, pero vinculado con los trabajadores del transporte interdepartamental exclusivamente porque dice que ustedes no habían querido firmar un acuerdo por ese lapso de tiempo de acuerdo a una cláusula. Ustedes no estaban de acuerdo con una cláusula que había de que las empresas no pagaran si la pandemia no se los permitía. No. Y bueno, y dice que ahí estaría la diferencia, porque otros trabajadores sí habían firmado acuerdos por las pérdidas salariales. Bien, no, a ver, no tuve oportunidad de escucharlo anterior a la nota, pero en realidad yo no me voy a retraer mucho atrás porque la historia es muy larga, tendría que ocupar mucho más tiempo. Sin duda es que esto empezó durante la pandemia y hizo de que hoy termináramos quizás en un convenio que se firmó en diciembre, donde se marcó una diferencia enorme que este sector tiene de rebaja salarial, que tenía un compromiso de las partes, tanto de las autoridades, los empresarios como los trabajadores, de recorrer un camino donde buscara identificar esa diferencia, ese porcentaje que hay por debajo de este sector, que es un sector donde fue perjudicado sin duda por la pandemia, ¿no? Por la actividad, ¿no? Una actividad que estuvo detenida totalmente al principio de la pandemia, y bueno, eso hizo que pasaran muchas cosas en el medio, una reestructura que se dio, un decreto que los trabajadores tuvimos en el medio, después se llamó a Consejo Salario tarde, los trabajadores insistimos, tuvimos 3 meses que no nos llamaban para empezar la negociación. Bueno, eso generó una pérdida en todo ese tiempo, ¿no? Tenemos un decreto en el medio también, el Poder Ejecutivo nos decretó teniendo un convenio vigente en el medio de la pandemia. Eso hizo de que se empezaran a generar diferencias grandes con los salarios de los compañeros, ¿no? En realidad no escuché la nota, pero me imagino que él viene por el principio de la pandemia, por todo el conflicto que se dio en el medio, por la reestructura que ellos intentaron hacer en su momento. Los trabajadores en su momento resistimos. Hubieron compañeros, no sé si se acuerdan, de los compañeros de cita que tuvieron 14 días de huelga porque recibieron una rebaja salarial muy grande. Eso después se pudo recuperar. Hay toda una historia que yo me gustaría puntualizar en lo que tenemos ahora arriba de la mesa, que son incumplimientos que los trabajadores entendemos que hay en el último convenio. Uno data sobre los seguros de paro. Seguimos teniendo compañeros en el seguro de paro. La pandemia en este sector ya vamos a decir, por suerte, para todos, ¿no? De cierta forma, el fuerte de la pandemia se había pasado a raya. Bueno, nosotros en este sector seguimos teniendo compañeros en el seguro de paro, compañeros que casi van a tocar los 3 años a partir de marzo del año que viene, donde teníamos un punto acordado en esa alta de diciembre de 2021, que se iban a recorrer todos los caminos para tratar de tener una rotación efectiva y pareja entre todos los trabajadores, que mantuvieran que todos los compañeros pasaran por el seguro al mismo tiempo y así tener más o menos equilibrado ese envío al seguro, un seguro que fue muy muy muy grande, un sector que fue muy afectado por ese envío al seguro. Bueno, después se abusó de esa herramienta, las empresas lo utilizaron para castigar y hoy seguimos teniendo compañeros en el seguro de paro, donde el sector ya repuntó, ya pasó por una reestructura, ya hay servicios de menos, todas las empresas se han sacado trabajadores se han sacado trabajadores de encima, algunos más, otros menos. Ya se generó esa reestructura donde los compañeros no hemos podido participar de esa reestructura, fue media impuesta de alguna forma por las autoridades y por las empresas. Algunas de estas empresas ya están tomando gente y en otras tenemos compañeros en el seguro de paro. Son cosas que a veces no se repiten, no nosotros no nos tenemos tan al tanto, pero son situaciones que se dan y que la verdad que no se entienden. ¿Cómo puede ser que alguna empresa del sector tome gente y otra empresa aún tenga compañeros en el seguro de paro? Eso por un lado. El otro punto que nosotros manifestamos en este último comunicado, donde vamos a tener la reunión ahora en horas de la mañana, es en lo que habla de una comisión que se firmó en el acuerdo también de diciembre de 2021, un ámbito multisectorial donde participaba el Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, la Cámara de Empresarios y nosotros, donde hablaba de identificar la pérdida que tenía este sector en referencia a la caída del salario. Y uno de los puntos decía de ver cómo y cuándo se recuperaba. En un principio los compañeros éramos conscientes de que no íbamos a recuperar toda esa pérdida salarial, pero sí tener un porcentaje equivalente a lo que los demás sectores más o menos habían tenido una caída de salario. Esa fue la intención nuestra a la hora de firmar en aquel diciembre. El ámbito se reunió un par de veces al comienzo del año. Uh-huh. Sobre mitad de año que tuvimos un ajuste pendiente, fue cuando el Poder Ejecutivo autorizó el adelanto del correctivo, no sé si se acuerdan, para alguno de los grupos. Este grupo cayó en eso. Esa pérdida quedó de costado, no se siguió negociando en ese momento, como había el adelanto del correctivo. Las partes quedaron con el ámbito abierto como para llegar a fin de año, que el próximo ajuste es ahora, el primero de enero, y poder volcar algún porcentaje de esa pérdida al salario de los compañeros y tratar de recuperar parte de esa caída del salario real. Y bueno, no fue así. Nos comunicaron, tuvimos dos reuniones, la última la tuvimos la semana pasada, y nos comunicaron oficialmente de parte del Ministerio de Transporte que la tarifa ya estaba otorgada, que ya se había dado el ajuste al boleto también, que nos llamó un poco la atención, ¿no? Nunca antes se había dado un ajuste un mes antes, un poco nos llama la atención, casualidad de que el mes de diciembre es el mes de mayor recaudación en este sector para las empresas, y los trabajadores recién ajustamos salario a partir del 1 de enero, o sea, en febrero recién vamos a tener un porcentaje de ajuste al salario, que es lo que viene acordado en el convenio, y nos dieron oficialmente que no íbamos a tener ningún porcentaje de recuperación sobre la caída que tiene el sector. Uh-huh. Marcelo, no sé si se entiende, pero más o menos por ahí viene el problema. Sí, o sea que ustedes recibieron un correctivo, pero hay un vacío en ese correctivo que no reconoció pérdida entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Bien, eso es así, perfecto. Nosotros recibimos el correctivo, el adelantamiento del correctivo, sí. Como recibieron un montón de sectores, de grupos que a mitad de este año del 22, el Poder Ejecutivo autorizó adelantar ese correctivo que la gran mayoría recibíamos a partir del 23, lo adelantaron. Sin duda que por la gran caída de salario que había en un montón de sectores, se adelantó ese correctivo. Correctivo que tiene que funcionar al final del convenio, que para nosotros iba a funcionar a mitad del año que viene, a mitad del 23, lo adelantaron. Perfecto. Eso hizo de que nosotros rezagáramos un poco esa discusión que teníamos en referencia de recuperar un 10% que nosotros tenemos de caída salarial. ¿Está? Quedó para hablarlo en esta oportunidad, en este ajuste a fin de año. Lo que pasó fue que no se tuvo en cuenta a los trabajadores, se otorgó tarifa, se adelantó de cierta forma, como para que lo entiendas. Y bueno, cuando pedimos las explicaciones correspondientes, cuando citamos al ámbito, sin duda citado por los trabajadores nuevamente, se nos dijo de que en esta oportunidad no había recuperación ninguna, de que no había porcentaje en referencia a esa pérdida que tiene el sector, y que bueno, que veríamos para la próxima, que estaríamos hablando ya de julio del 23, que no sería un ajuste porque en julio de 23 nosotros nos tenemos que volver a sentar a negociar porque el convenio vence y tenemos que volver a sentar a negociarnos cómo sigue el sector. Otra pregunta, Marcelo, ¿cuántos trabajadores todavía hay en el seguro de paro, en cantidad? Digo. Bien, el número es muy reducido, me animaría a decirte quizás que no más de 50 y repartido en algunas empresas. Uh-huh. Lo que nosotros manifestamos en este caso es de que nunca hubo una intención, nunca hubo voluntad de parte de los empresarios de poder sentarnos a tratar de hacer esa rotación efectiva que decía el convenio, equitativa entre los trabajadores. Sigue siendo una herramienta que utilizaron las empresas de forma de castigo para algunos trabajadores, ¿no? Uh-huh. Sin duda que la gran mayoría de ellos sindicalizados, y bueno, seguimos sufriendo con eso. Hoy estamos en una incertidumbre de que a fin de año se termina las extensiones de los seguros. No sabemos si se van a otorgar más extensiones o no, y bueno, si en ese caso no se otorgan extensiones, deberíamos de tener otro problema enorme, porque ahí estaríamos hablando de que tenemos compañeros que se van a quedar sin trabajo. El caso más puntual, más grande, lo tuvimos y lo tenemos en la empresa Núñez. Seguimos teniendo compañeros en el seguro de paro. Bueno, y la reunión de hoy, ¿podría resolver medidas de lucha este mediodía, digamos? Seguramente la reunión de hoy va a resolver en el sentido de que hoy oficialmente se van a trasladar todo esto que yo te estoy comentando a vos por parte de los delegados. Sí. Y bueno, las mesas van a decidir, de cierta forma discutir, resolver cómo se sigue en los próximos días para el sector. No sé si es una medida, si es una movilización, si es poder difundir un poco más a la opinión pública la situación, que a veces uno parece que estuviera todo bien, pero no está todo bien. Pero bueno, la reunión de hoy es importante para saber cómo seguir. Marcelo Damota, muchas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, gracias a vos, José Luis, que pasen bien, un abrazo. Hasta luego.